te voy a tomar mucho tiempo, solo 5 minutos y nada más, ¿ok? Desarma esas valijas, no cruces esa puerta. Ven y siéntate, escúchame, gracias por venir. Muchas gracias, gracias. No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. Vení conmigo, dice. No te deje llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieres, lo más fuerte que puedas ahora, dice. Solo 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos, que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sucede en el mundo, mi amor, mi paz. Desarma esas valijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas, no me des. Arriba esa mano, arriba esa mano, arriba y se. La viola, siempre enamorada, siempre. Sentimiento, sentimiento, bueno. No, no, no, no. ¿Cómo estamos arriba? ¿Cómo estamos arriba? ¿Cómo estamos? Bueno. Y abajo, dice. Desarma esas valijas. No, no cruces esa puerta. Ven y siéntate, escúchame. Oh, no tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. Dice, no te deje llevar por todo lo que dicen y debes comprar. Tiene que ser a todo pulmón, tiene que ser con el corazón, si no lo vale, si no lo vale, dice. 5 minutos. Solo 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos, que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sucede en el mundo, mi amor, mi paz. Desarma esas valijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas. Nos vamos con las palmas arriba, arriba, arriba. ¡Eso! Para que te vayas a casa así, con pum para arriba. Energía positiva. Gracias por venir. Agarrar los problemas, arrollarlos y tirarlos lejos por un momento, aunque sea. Gracias. La palma, la fiesta, la palma, la fiesta. Gracias por tanto, gracias. A toda la gente acá abajo, gracias por tanto cariño. Gracias por la buena onda. A toda la barra allá arriba también, gracias. A todos, gracias. A todo el interior, a la capital, no importa. Al Uruguay, gracias. Acá un uruguayo cantando para uruguayos. Y la fiesta se puede dar, claro que sí. Hasta siempre. Chao, chao.